Hola amigos y oyentes de Farco de todo el país. Los movimientos populares nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular realizaron este domingo 1 de mayo una masiva movilización en el centro de la ciudad de Buenos Aires para conmemorar el Día de las y los Trabajadores. Desde el escenario montado en la Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, los oradores y representantes de la Comisión Directiva de la UTEP pidieron por la Ley General de Tierra, Techo y Trabajo. Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de la UTEP, conversó con la FM Riachuelo. Francisco, en una de sus reflexiones, nos decía: el pueblo ya no espera. El pueblo se une, el pueblo se organiza y el pueblo lucha. Y por eso digo que hay decenas de lugares en donde nuestro pueblo hoy decidió hacer un locro, o juntarse, o tener una asamblea. La verdad que igual y pese a tener un profundo sentido autocrítico, fundamentalmente de quienes somos dirigencias, creo que eso, que nuestro pueblo sigue adelante y que, como bien dice la frase peronista, si los dirigentes no estamos a la altura, seguramente nuestro pueblo nos va a pasar por arriba, y bien que lo haga, y bien que lo haga. El cierre estuvo a cargo de Esteban Gringo Castro, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Nosotros no somos críticos y críticas de un proceso de bienestar económica. Simplemente decimos que no alcanzó para todos y todas. El 1 de mayo nosotros conmemoramos a los mártires de Chicago que dieron su vida para hacer un aporte a la unidad. Recordamos a cada uno de los compañeros y las compañeras que dieron su vida por la causa del pueblo, porque ese es el aporte que hicieron a la unidad. Y entonces, ¿por qué cuesta tanto que se entienda de qué hablamos cuando hablamos de economía popular y que queremos tener un sindicato de trabajadores y trabajadoras de la economía popular? Reporta para Farco, FM Riachuelo 100.9 La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.